Muy bien, amigo. En una hora deberíamos terminar, 8:42. Si todo sale bien. Sí, ándale, que quiero ver One Piece. Ah, sí, cierto. Spider-Man and his amazing friends. Iceman and Firestar. Muy buenas tardes, noches, madrugadas, el momento después de la comida, cuando se habían olvidado de nosotros. Bienvenidos de vuelta a su esporádico, pero muy querido programa arácnido de confianza acá en La Covacha, desde el Clarín, en nuestra, ¿cómo se dice 25 en cardinales? No sé. Ventuagésima. 25. Sí. Bueno, en nuestra edición 25. Supone que esto es una edición especial, deberíamos hacer un oversize de 48 páginas con mucho relleno y fichas de personajes, pero en realidad vamos a tratar de hacer un programa bien corto y bien al grano. Lo más gracioso de esto es que estamos grabándolo sin que yo haya terminado de editar el 24, por lo que van a tener una seguidilla de programas la próxima semana, porque justo hoy ya me dejaron en paz y tengo el domingo libre para hacer todo lo que tengo pendiente, entre ellas las cosas de La Covacha. Pero bueno, no sigamos hablando de mí, hablemos de Spider Games para que hable de mí. ¿Cómo estás, amigo? Hola, amigos. Sí, sí, aunque ustedes no lo crean, este va a estar lleno de fichas bibliográficas de Bernie, de su viaje de Venezuela a la Ciudad de México, cómo pasó de mojado y todo eso. Y aparte... De mojado fresa, porque llegué en avión. Sí. Y yo sé que ustedes esperaban nuestro regreso, así como el del White Tiger. Y tenemos buenas noticias para ambas preguntas. ¿Cuándo regresa el White Tiger? ¿Cuándo regresarás desde el Clarín? Pues, hoy hay respuesta para eso. La respuesta es hoy y hoy. En que, aunque puede ser la respuesta también en ambos casos, espero que nunca. Entonces, sea cual sea su afición, sea cual sea su necesidad, pues aquí estamos, seguimos. Va a tomar tiempo esto porque algunas veces ajustarse es complicado. Estamos grabando este domingo 3 de septiembre a las 7:44 de la mañana nuevamente. Por mi culpa, estoy cada vez más cerca de mi lado ancianito, porque ya no sé predecir cuánto tiempo me toma tomar una ducha y hacerme un café. Pensaba que iban a ser 15 minutos y resultaron ser 35, amigos. Entonces, oye, bueno. Sí, a mí también me dio un golpe de edad porque me compré una salsa macha en mis vacaciones. Y esta semana le puse mis taquitos y... ¿Cómo sufrí esa noche, la verdad? Ah, amigo, porque eso se tiene que aderezar con un rico omeprazol en el de tope. Si no, no sí, funciona. Sí, desperté y un sal de uvas y otro en la tarde, porque si no, no lo cuento. Ay, amigo, gracias por la imagen mental. Todos necesitamos saber acerca de tus problemas digestivos. Piensa el colon, amigo, no coman tanto picante. No es bueno. En todo caso, amigo, seguimos. Vivimos en México. Ah, pues sí. Eso ya también lo he aprendido yo por las malas. Aquí no le hagas caso a un mexicano cuando te diga que algo no pica, porque ellos no saben que ya que no es picante. Ni idea. Oye, sí. Un breve recuerdo del Mundial de Brasil. ¿Qué pasó? Que un comediante brasileño le estaba dando una salsa picosa a los turistas y llegó con mexicano y lo probó. ¿Qué pica? Está rica, está dulce. Exactamente, amigos. El nivel de tolerancia es bien diferente. No es lo mismo criarse desde pequeños comiendo picante que sea un gusto adquirido ya cuando eres un viejito. Un viejito con gastritis y síndrome de colon irritable. Amigos, nos toca un programa bien complicado. En teoría deberíamos matarlo en una hora, pero yo creo que sí, porque honestamente está un poco olvidable algunos de estos números. Básicamente es por hacer el trámite e ir avanzando. La buena noticia es que nos moveríamos de 1980 a 1981. Seguimos en la etapa de bronce, como desde el principio. Está plenamente involucrado Denis O'Neill como escritor de Amazing Spider-Man, que fue por un breve momento, pero dejó algunos personajes importantes, entre ellos precisamente Madame Web, que tendrá su primera aparición en el primer número del que vamos a hablar este programa. Y también tenemos... no el estreno como tal, pero sí el florecimiento de Romita Jr. también como dibujante principal de la serie, también junto con O'Neill y junto con Roger Stern. Aunque aún aparecen en los créditos con alguien más haciendo los acabados. Entonces, vamos a pasearnos a conocer a Madame Web, la Vuelta de Misterio, el Hydro-Man. Sí, eso es algo que a ustedes por alguna razón les interesaría, pero ahí está. Y una historia muy demasiado exagerada, vomitivamente larga con White Tiger. Nuestro personaje favorito de Puerto Rico que habla, en Spanglish. Pero un Spanglish que no parece de Puerto Rico. Uh-huh. ¿Qué pasó, amigo? Use, friend, use. Así. Entonces, sí, vamos a hacer con White Tiger. Ay, no. Amigos, entonces empezamos con con Amazing Spider-Man 210. Vamos a leer 210 al 215. El espectacular del 49 al 53, con el segundo anual allí atravesado, que tampoco muchas cosas buenas que decir, pero. Y que además es la primera vez que vamos a estar leyendo de una página pirata acá en Desde el Clarín, porque Marvel Unlimited nos falló. No pensaba que fuese posible, sí, pero así fue. Sí, primera vez. Claro. Yo a cierta persona le pasé mi contraseña de Marvel Unlimited, debería estarlo utilizando. En todo caso, el número 210 se pregunta que si Spidey piensa que es el único cabeza de araña. Cabeza de red. En el pueblo, cabeza de red. Cabeza de araña me gusta a mí decirle, amigo, pero también cabeza de red. En el pueblo, y que no, que existe Madame Web. Y es la primera aparición de dicho personaje, aunque de manera bastante lateral, ¿no? Como decimos, Daniel Neal con John Romita y entintándolo nada más y nada menos que Joe Sino, del legendario entintador de los Fantastic Four. Entonces, allí sabemos que la calidad está garantizada, al menos cualquier cagada que haya hecho Romita Jr. en sus primeros años, aquí se la está corrigiendo el señor Sino. Pero en todo caso, entramos de pleno en una situación medio extraña de Spider-Man, porque está trabajando para el Globe. Está de novio, entre comillas, con Debbie. No entre comillas, pero sí, se supone que van saliendo. Y el editor o encargado o lo que sea es este tipo hiper despreciable, heredado de nada más y nada menos que de Spider-Woman, que medio termina su ciclo acá, ¿no? Que se me olvidó el nombre de este tipo, pero por ahí empiezan las cosas. Sí, Rupert Dockery. Exactamente. Rupert Dockery, que sale en unos números de Spider-Woman por ahí del 26 al 30 o algo así. Sí, sí, hice mi tarea y leí eso, pero bueno, lo revisé. No lo leí tanto. Esa no era parte de la tarea, amigo. Eso era crédito extracurricular que tú te inventaste solo. Así es. Pero sí, de ahí venía. De hecho, en algunos números anteriores vimos a Spider-Woman ahí pegada en la pared leyendo que estaba en el Daily Globe trabajando y dije, maldito gordos. Pero bueno, es problema de alguien más. Exactamente. Y de hecho empezamos con nada más y nada menos que este tipo, Dockery, básicamente confabulando con cuatro personajes que, si no adivinaste que se trata de maleantes, es porque tienes muy mal tus códigos de vestimenta de los 80, porque andan con armas semiautomáticas o automáticas, unas AK-47, con chaquetas que, ¿cómo que le dicen aquí en México? Bueno, sí, le digo chaquetas y siempre me dicen que no debo decirle. ¿Cómo? Sí, es que chaqueta es una palabra muy feo para algunas personas. Una para chamarra. He tenido que, sí, y de hecho me cuesta un montón porque la palabra chamarra no me viene a la cabeza cuando pienso en ese artículo de vestimenta que va sobre tu ropa y te protege del frío. Pero bueno, anda con unas chamarras verdes, no chaquetas, porque no me vayan a mal entender. Y básicamente les está pidiendo que secuestren a alguien, que hagan algo malo, que él está confabulando. No sabemos exactamente en este momento para qué. Oye, pero quizás eran jugadores de Airsoft y compraron su equipo en Tactic Shop, el lugar ideal para todo tu equipo de Airsoft en México. Saludos, Nat. Qué bueno que Nat te pagó la promoción, porque a mí no. Pues, pero sí, amigos, si son fanáticos del Airsoft, vayan con Nat. Luego Debbie y Peter están paseando por Chinatown, ¿no? Adelante. Sí, esta situación que Peter tiene con Debbie Whitman a mí me da mucha cosa porque en todos los capítulos la termina dejando por algo. O sea, queda en salir, vamos. Sí, está bien. Y a 5 minutos, sabes que se me olvidó que tengo que ir a ver si ya puso la marrana. Sale cualquier cosa y la deja ahí plantada y ya aguanta, pero vemos en sus globos de diálogo que sí tiene algo de resentimiento sobre todo eso. Y una muy, muy baja autoestima. Sí, tiene ciertamente problemas de dependencia nuestra amiga Debbie y sí. Peter, honestamente, sin edulcorarlo en absoluto, está abusando de ella, abusando de su admiración hacia él y utilizándola básicamente de distracción o de in-between, porque pues tanto Mary Jane como este interés romántico que al final también en medio la trataba así, la ¿cómo se llama? La que está casada con el periodista. Betty Brandt, exactamente. Gracias. Bueno, que están ando con la memoria muy mal, amigos. Son las 7:30 a.m. Y en todo caso me recuerda mucho este adagio de que toda relación, amigos, es un plato de huevos con tocino. En un plato de huevos con tocino, que se preguntarán qué tiene que ver eso. En un plato de huevos con tocino tienes a la gallina que colabora y tienes al cerdo que se compromete. Fácil identificar en esta relación quién es la gallina y quién es el cerdo. Ay. Bueno, ahí lo tienen. Qué bonita analogía. Pues sí. Pero sí, así es básicamente. Y ella es la que inicia el asunto porque da un flyer de Madame Web a Peter y le empieza a platicar. ¿Cómo que estás viendo con una medium? ¿Cómo puedes creer en eso, Debra? Somos científicos, trabajas conmigo. Peter, soy la secretaria. Y no es que me trate con mucho respeto, que digamos. Sí. Y en eso veo una oferta de calzones por 29 centavos y, siento abandonarte, pero el deber me llama. Básicamente es que vio el reloj en una tienda y se acordó en ese momento que tenía una junta en 5 minutos. O sea, No habían inventado Outlook en ese momento y también Peter es un desgraciado. En todo caso, no tienen cómo acceder al piso superior del globe. Dockery lo cerró el piso porque iba a tener una junta muy importante y cuando llega con el portero dice que no lo pueden usar. O sea, es la suerte de Parker de siempre llegar tarde, porque si hubiera llegado temprano pues estaría ahí dentro. Lo que le ayuda porque justamente la junta era para presentar a la cajota, que es la dueña del periódico, del Daily Globe, a la que pone los chenchos, y el plan de Dockery era secuestrarla justamente ahí con sus chalanes enchaquetados. Es justamente lo que pasa, pero Spider-Man llega a tiempo para intentar detenerlos a todos y ahí se arman los guamazos. Sí, amigos, tuve que ir a cerrar la puerta del cuarto porque las perras decidieron en este momento tener la batalla campal. En todo caso, teníamos este gran misterio de quién se trataba KJ, como tú le dices, o KJ, y resulta que es esta tipa hiper, mega, ultra atractiva que está a punto de pasarle la propiedad del globo a este personaje horripilante. Nada sospechoso, y nada sospechosamente también entran estos tipos con chamarras verdes a hacer el despapay. Que básicamente funciona porque la mona dice: la cajota dice: voy a entregarle el periódico aquí al gordo pero, y en ese pero es cuando entran los monos. Sí. Entonces nadie escuchó ese pero y todos escucharon que ella le entregó el periódico. Que era más o menos su plan, aunque después descubrimos que es bastante más perverso. Quizá la involucración de Peter es la que me cuesta bastante creer. Difícil de digerir o de pensar que está bien armada. Básicamente que llegó tarde a una junta, entonces decide subir como Spider-Man y, ¡ay, qué casualidad! Se consigue con esta situación, con estos tipos armados y por ende debe enfrentarlos. En todo caso, lo interesante es que se consigue nada más y nada menos que con un folleto de Madame Web. De otra secretaria. Y como es lo único que tiene, Sí, por cierto, Madame Webb es famosa entre las secretarias, aparentemente. Uh-huh. Pero como es la única pista con la que cuenta, entonces va a ir a verse con Madame Webb. Ahora, ¿es una pista realmente o tal cual? Madame Webb es muy famosa entre las secretarias. Realmente no importa. Lo que importa es que conozca Madame Webb, y el diseño es entre Ghost in the Shell, Matrix, y sabes qué, mil demonios, porque es una señora bien mayor, sentada encima de, ni sé cómo llamar a esto, como un... Es como una especie de puff, pero metálico. Exactamente. Y ya, o sea, yo creo que está bien incómoda ahí porque no se ven que tenga hendiduras para... Y se supone que tiene los brazos como que apoyados en unas, apoyabrazos, valga ahí la redundancia, más no se ven. Creo que se los borraron después. Está conectado a un montón de máquinas. Aparentemente sin ellas no puede sobrevivir. Y sí logra predecir tal cual, o sea, con la nota que él le da, que básicamente es su foto, está bastante raro eso, logra predecir más o menos de qué se trata el skin, el asunto de nuestro terrible editor gordo y malvado, y a su vez también, creo que no es aquí, sino más adelante, que le dice que igual no se preocupe Peter, que va a tener trabajo, o algo así. Creo que es más adelante. Descubre cuál era el plan y le dice que aunque sus poderes no son tantos como para saber dónde está, la persona está cerca de un montón de trenes de trencitos, es cierto, tirados por ahí. Entonces, descubrimos la verdadera cajota también. A la otra era una actriz y la tienen encerrada en una fábrica de juguetes, de ahí los trenecitos. Y la verdadera cajota no es una mujer joven y sensual, ¿no? Es una señora vieja y sensual. No debe ser sensual, amigo, está bien. En todo caso, fácilmente llega a romper la trama Spider-Man, rescata a Cajota, la verdadera Cajota, que resulta que estaba chantajeando la Novak por el tema de su apariencia. Y bastante rápido que termina eso, o sea... En líneas generales, la trama es medio pendejona, porque al final lo que estás es conociendo a Madame Webb. Madame Webb se me parece a mí un personaje ideado por Frank Miller, pero pensando que está ideado por Denis O'Neill, puede que sus sensibilidades no estén tan lejanas. ¿En qué sentido ideado por Frank Miller? Sobre todo ese diseño protofuturista con las computadoras, la manera en que básicamente tiene tapados los ojos, pero tiene esta aura como de magia bruja, ciencia ficción. A mí se me parece mucho a diseños de Ronin, por ejemplo, de Frank Miller. Pero bueno, probablemente no. De hecho, Denis O'Neill y Frank Miller trabajaron juntos por muchísimo tiempo y imagino que compartían muchas ideas creativas, no sé. Sí, el diseño que debe haber John Romita Jr., que debió haber participado ahí, o sea, todos los tubos esos extraños formando telarañas que se ve bien cool en papel, pero ya tratando de ponerlo en algo tridimensional no da sentido, pero se ve muy padre. No, y sobre todo pensando que a este personaje lo va a interpretar nada más y nada menos que Dakota Johnson, bueno, una vez que termine la huelga de actores y de guionistas. No se me ocurre nada más antónimo de esta imagen que Dakota Johnson, que una mujer espectacular y bellísima, pero mucho más joven. Porque aquí lo que están tratando de emular es, no solo por el hecho de que sea viejita o no, sino que Madame Webb es más bien como un ente, ¿no? Como una amalgama entre máquina y poderes psíquicos, ¿no? Es que piénsalo, o sea, piensa las mujeres pues ya mayores de esta época, cincuentonas, Jennifer Aniston, Maribel Guardia, así, y piensa en esa época esa Madame Webb tenía 50 años. Y la verdad se veía muy bien, o sea, era el futuro de Jennifer Aniston. Creo que quería decir que tenía 35, pero sí. Sí, es posible. Porque ya tenía canas y ya andaban arriba de los 30. La gente me decía muchísimo más rápido, pero sí que lo entiendo. En todo caso, lo que sorprende del número, que ya me pasé por cierto sin querer al 211, que vamos a comentarlo más adelante, el estilo de John Romita es muy diferente a lo que lo conocemos actualmente. No había desarrollado para nada su sello. Sí, exactamente. Ese diseño de personajes bastante más cuadrados En todo caso, no sé si él esté acreditado como creador de Madame Web, lo cual es curioso porque no sé si la dibujó más adelante con su propio estilo, pero si la vieras es difícil de juzgar que está dibujada por él. Uh-huh. Y es curioso ver a un artista precisamente como John Romita Jr., que ahora es tan fácil de identificar. O sea, tú ves un personaje y de inmediato sabes si esto lo dibujó J.R. Uh-huh. J.R. En estos primeros años en los que fundamentalmente estaba apenas empezando, probablemente esté trabajando bajo la mirada de su papá, muy, muy joven, no sé cuántos años tendría en ese momento, pero calculo que unos 20 años probablemente, o quizá menos, muy, muy cerca. Creo que John Romita Jr. tiene ahorita como 70 o 60, entonces sí, estamos hablando de los 80 probablemente. Y ver ese cambio tan radical es al menos curioso. Sí se ven algunos atisbos en algunos personajes. Recuerdo que vi un niño en el fondo de Chinatown cuando estaban caminando Debbie y Peter yendo a ver a Madame Web. Y nuevamente es algo con lo que batalla John Romita desde siempre. Los niños le quedan como enanos cabezones. Y sí, parecía un enanito. En todo caso, qué afortunado poder leer eso y poder ver esa evolución de... A mí me gusta mucho el nuevo estilo de John Romita Jr., pero sé que para algunos desconectan, ¿no? Como, por ejemplo, le pasa a Spider-Games con One Piece, que estaba diciendo animaladas en el grupo de WhatsApp de la covacha más adelante. Perdón, pero tuve que ventilar también. Pues la realidad, perdóname, pero me parece su estilo muy feo, el del dibujante. ¡Ay, qué dolor! Quería que lo dijeras en vivo para que todos pudieran sufrir ese dolor. No es feo, amigo. Está feo. ¿Qué quieres que te...? Está bien, amigos, no es lo mío. Por fastidiar. Son estilos como que muy radicales, entonces son inclusive, se pudiera pensar, hasta controversiales. O los amas o sencillamente los odias. No sé si hay in between, pero no sé, dime tú. Creo que, por ejemplo, el de Romita Jr. sí hay un rango medio, porque hay veces que, aunque lo odies y lo ames, hay gente que en ciertos números sí dibuja muy, muy bien. Te gusta el estilo porque queda con la historia, con los personajes. Pero hay otras ocasiones en donde, o sea, usa sus mismos vicios, sus mismos tropos. O sea, ese estilo que tan característico lo desarrolló para dibujar más rápido. Porque ya en los 90 se le conocía con que trabajaba muy rápido, pero por ese estilo. Me imagino que al tener un poco todo menos circular es más fácil determinar y así. Y aparte, te digo, los vicios que siempre tiene, eso de que le salen tentáculos de los dedos, o sea, lo hace mucho, las poses, como que ya tiene sus machotes y ya nomás los pone así y ya nomás los calca. No al nivel de Greg Land, obviamente, pero... Ah, bueno, lo de Greg Land ya es... Bueno, de por sí, John Romita sigue dibujando en papel y lápiz. Otro día lo entrevistaron precisamente porque se está encargando la nueva serie de Spider-Man de alguno de los números, porque obviamente no le da tiempo de todo. Y yo lo que imagino es que sencillamente hace ciertas cosas muy rápido y otras le toma más tiempo, entonces ahí es donde las repite Greg Land. Ya en cambio es que literal toma imágenes de mujeres en poses porno y dibuja sobre ellas, ¿no? Sí, él ya nomás hace copy-paste. Pero copy-paste, se pasa. En todo caso... El estilo inicial de Romita, yo no sé si trataba de emular mucho a su papá, porque tiene esa época, o es de la época, porque, digo, saltando entre los números que nos dicen, ves otros cómics y el estilo es muy diferente. El estilo del dibujante en Spider-Woman y el del en Daredevil en algunos números es medianamente similar. Pero como que aquí en Spider-Man trataban de que fuera el mismo estilo, y no sé si es lo que él trataba de emular, no sé si su papá era el que se encargaba de que todos trataran de seguir una misma escuela. Puede ser, aunque sí tienes variaciones, justamente hablando de espectacular, ¿sí? Ahorita justo estos dos artistas y el nombre de la mujer de la que hablamos la semana pasada, que era la primera vez que un artista femenino estaba en Spider-Man. Y ahorita busco el nombre para no dejarse decir lo que era, fue una pionera. Sí hay algunos que se salen un poquito del molde, aunque quizá medio actúen como artistas invitados, pero sí es como un estilo de casa. Sí. Lo que yo quiero pensar también es que ha de ser bastante definitorio que nada más y nada menos que Joe Sinnott se encargue de entintar tu trabajo. Uh-huh. Porque si alguien es estilo Marvel o definió ese estilo Marvel, es sin duda Sinnott. Uh-huh. En buena medida, el look de Fantastic Four y cierta uniformidad que puedes percibir en Fantastic Four viene de él. Estuvo, wow, que será 20 años en ese título o quizá más. De hecho, yo sigo leyendo Fantastic Four, aunque me detuve. Estoy justamente en el 79 y continúa Joe Sinnott entintando a todos, uh-huh, los artistas que por allí pasan. Y quizá allí es donde más notes que mantiene ese estilo casero, ese estilo propio de Marvel, John Romita Jr., pero puede que tenga que ver más con Joe Sinnott que con él. Ok. En todo caso, adelante. No, que sí puede ser, pero vamos a continuar con el Spectacular Spider-Man número... Exactamente. ¿Número qué? Número... Algo. 49. Exactamente, el número 49. Es Roger Stern. Se estaba encargando Dennis O'Neill de Amazing, Roger Stern de Spectacular. Acá es Jim Mooney y Bruce Patterson quienes son los artistas. Jim Mooney, si mal no recuerdo, fue entintador de muchos otros números. Aquí le tocó por primera, uh-huh, vez ser dibujante. Y es un ejemplo de un estilo medio alternativo, al menos diferente de lo que hemos estado viendo en Amazing. En todo caso, en esta historia se trata nada más y nada menos que de Peter reencontrándose con... anda caminando con su compañero del posgrado, del que había rescatado de este dragón... La banda del White Dragon. Era el White Dragon. No me acordaba si era White Tiger o White Dragon, pero sí. Que de hecho andaba con medio Phil Chan, que medio andaba con PTSD. Y que ha cambiado bastante su personalidad estos últimos días, pero me gusta cómo identifica a uno de los maleantes que pertenecía a la banda del White Dragon. Se lo advierte a Peter y va él a perseguirlo. Quizá el Phil Chan que conocimos en ese momento, aquí nos recuerdan a Amazing Spider-Man 184-185, sí, uh-huh, hace dos o tres programas que lo conversamos. Este es bastante más aguerrido, ¿no? O sea, decide ir a perseguirlo, Peter se pierde, pero se pierde para ponerse el traje de Spider-Man e ir también tras él. Sí, que dice Phil, quizás hice mis votos de castidad de no levantar mis puños en contra de alguien, pero nada me detiene de agarrarlo y llevarlo a la policía. Sí, vamos, Peter. Oye, y si la... No, ven, vamos, corre. Me recordé ese episodio de Los Simpsons donde Mars... Corren, me podemos detener al ladrón. Y nadie le hace segunda y sale corriendo. Y el mono los ve y sale corriendo también, o sea... Cosa rara porque se supone que no hay crimen que perseguir, ¿no? O sea... Pero él se sabe incriminado, se supo identificado, ¿no? Sí, pero puede decir, pues yo no me estoy caminando aquí, chavo, ¿qué onda? En todo caso, me da mucha risa que ciertamente lo persigue Peter. Sabe que hay un helicóptero de alguna manera viéndolos o interfiriendo. De hecho, creo que disparan del helicóptero y logran que se baje de la banda donde estaba persiguiendo, uh-huh, este tipo. Pero en todo caso, Peter dice, bueno, hasta aquí les perdí el rastro. No recuerdo si les lanzó uno de sus trackers, uno de sus AirTags. Pero de inmediato se consigue en la calle nada más y nada menos una señora que le recuerda mucho a Aunt May y que anda en una cita con otro caballero. Y eso lo perturba un poco. Que Peter es... Sí, dice... No. Y otra cosa, antes de eso, o sea, el del helicóptero que le da apoyo, uh-huh, le dice parece que hay un jefe siniestro que no le vemos la cara y que parece que está escondido, uh-huh, y es el que está confabulando todo alrededor. Eso me llamó la atención por un comentario que voy a tener al futuro cuando sepamos de quién se trata, pero sí, parece que sí le puso el AirTag porque sí lo encuentra al Phil Chang. Exactamente. Después de que le dice, le habla a la tía May, después de que vio a los viejitos y que la tía May le dice, sí, ven a visitarme mañana porque me comprometí. Sí, claro, ¿qué? Sí, me comprometí. Mira, lo cual, refuerza nuestra teoría de que lo que tía May estaba haciendo en el ancianato era teniendo mucho, mucho, mucho sexo sin protección. Sí, mucho sexo duro, o sea, Pobre, pobre de su exnovia, la señora Watson, ¿no? Cuando se entere de eso. Bueno, no se va al ancianato, también disfruta de ese ambiente en Melrose Place. Sí. En todo caso, conocemos al gran malo de cierta medida porque este, se cubre el rostro en capucha. Se trata de este villano que honestamente olvidé su nombre y no sé si es importante. De Smuggler. Smuggler, el ratero. ¿Es ratero? De, no, ser, no debería ser como el contrabandista. No sé. El coyote. El coyote. Smuggler sí. Es contrabandista, ¿no? No sé. Sí. Bueno, ese es de Smuggler, ahí dice lo que está, soy yo, de Smuggler, ok. Pero villano tipo D, porque ni siquiera tiene logo cuando dice su nombre. Este, uh-huh. Bonita la pelea, de hecho me gusta cómo este, Jim Mooney retrata la acción, llega a un punto en el que inclusive vemos un plano cortado del edificio y cómo va rodando uh-huh. en la pelea el Smuggler y Peter. Y ahí es donde termina el número, o sea, en medio de la pelea, en medio de la acción y de lo que Peter puede hacer con él, porque sí, se, sí le cuesta un tanto, pero sí logra sí. someterlo. Sí, sí le cuesta un tanto porque le menciona que no había peleado con alguien así desde que se encontró con Luke Cage y el mono se enoja cuando le... No, Cage, no menciones ese nombre frente a mí. Y ahí Marvel aprovecha, ah, si quieres saber de más de Luke Cage, ven el próximo número, Luke Cage y Iron Fist, héroes de alquiler. De pronto va a salir. O sea, los comerciales típicos. Aquí lo que me dio gracia al final es que uno de los lanzadores de red se quedó, de Peter se quedó sin telaraña, entonces nomás lo pudo amarrar con uno y lo agarró, lo tiene en alto con una mano. O sea, el mono no se puede liberar porque tiene los brazos atados y no le alcanza con las piernas. Entonces, el chiste es, ay, ahora cómo, ¿qué hago? ¿Cómo? No lo puedo bajar. Lo carga como un... De hecho, el del dibujo se pudiera interpretar que literal lo carga este, como... como si fuera como un proctólogo. Marioneta. Como si fuera un proctólogo. O sea, una marioneta, digamos, que uh-huh. está bien ensartado. Y si le parece que la historia es bien corta es porque le vamos a dedicar unas páginas a White Tiger. Gracias al cielo, regreso a White Tiger. Ah, perdón, ahí saludo, amigos. Traté de poner el mute, pero estornudé. Este programa va a quedar con un grito de emoción. Un grito de emoción por el White Tiger, no lo niegues. No tiene idea de lo de la hueva enorme que me dio leer esto, y lo peor es que sigue como por 5 números. White Tiger me cae mal, y no porque él me caiga mal, es por lo mucho que insiste el puto Marvel en que nos tenga que importar este tipo, al menos en los 80. Y no sé qué este análisis de mercado o quién estaba tan enamorado de esta idea en ese momento, pero se me hace una idea este, fastidiosa, muy, muy de su época y que obviamente a estas alturas no sobrevivió, porque es que ni siquiera en sus intentos más desesperados de rasgar el fondo del barril a nadie se le ha ocurrido hacer una serie en el ensillo de White Tiger. No, primero salió este, Werewolf at Midnight, este, que esta madre. Pero bueno, háblanos tú de esto, amigo, porque yo sí no lo soporto. Lo bueno es que es Dennis Cowan este, dibujando, que entiendo medio legendario, entre comillas, dibujante de Batman. Y es el mismo Roger Stern quien nos hace esta, quien nos habla acerca de esta historia, ¿no? Sí, de hecho sí hubo algunas minis de White Tiger y en la actualidad está la prima de Héctor Ayala, que es la White Tiger. Incluso salió en una caricatura de Ultimate Spider-Man. Creo. Yo sé, pero no es parte del MCU. Acuérdate que el MCU ya ha sacado prácticamente todo. Al rato sale. Pues que estaban de moda los artistas marciales en esa época. Vas a ver con el Shang-Chi y va a salir el White Tiger. Pero bueno, el chiste es que el policía de color, detective de bombín, que ayuda al White Tiger, anda buscando un tipo. Estereotípico, ¿no? Un poquito. Sí, de hecho... El tipo con el que se está enfrentando en las cuatro esquinas de una ciudad le disparó, pero como es un detective negro de bombín, pues no le hace nada. Y él lo desarma. O sea, sí, mira, le disparó que rama ropa y el mono dice, sí, eso me pasó ayer y no me... Y resulta que básicamente nos cuentan qué ha estado pasando con White Tiger, que no sé si pasó en otro número o nos estamos enterando por primera vez de ello, pero White Tiger ha tenido desde que... revelaron su identidad la última vez que lo vimos en Spider-Man, este, muy, muy, muy mal. Le mataron a toda la familia. Horrible. Sí, o sea, De por sí que su mamá lo trataba de inútil, su hermana le quitó el cuarto y un montón de... Su papá nunca le hacía caso porque estaba leyendo el periódico, se le quemaron los frijoles. En total, no le iba muy bien, que digamos. Exacto. Y al final, después de que revelaron su identidad, cuando el... ¿Quién era el doctor Luz? No es el Lightmaster. Sí, ¿no? Lightmaster. Sí, imagino que, bueno, el doctor Luz le queda bastante bien. Sí. Pero pensó que él era Spider-Man y lo reveló como Spider-Man y él tuvo que decir, no, yo no soy Spider-Man, soy White Tiger. No sé por qué tuvo que decir. Él solo se reveló. Bien imbécil. Cuando estaban tratando de enmascarar a Spider-Man, él se apareció y se convirtió en White Tiger enfrente de todos. Y eso en Nueva York no funciona, que está lleno de criminales. Total, le mataron a la familia, le robaron el perro, le tiraron los frijoles y ahora el White Tiger anda buscando venganza. Quiere saber quién mató a su familia. Sí, tiene que hacer como 4 venganzas, la de John Wick, la de Liam Neeson, y como 4 o 5 de... ¿cómo se llama este? De Chuck Norris. Porque le pasaron Chuck las 5 tragedias. Sí. Las 5 tragedias de un solo putazo. De verdad que sí está bien exagerado eso, pero bueno. Y eso es lo que le cuenta este maleante. Lo que le cuenta este maleante Black Bear, ¿no? Que White Tiger lo anda buscando porque anda desesperado por información acerca de quién mató a su familia. Uh-huh. Y cuando lo conocemos después de ese flashback y de toda esa historia, pues obviamente anda descontrolado y lleno de ira y de violencia, ¿no? Y eso es todo. Sí, eso es todo lo que vemos en este número. Realmente nada del otro mundo. 5 o 6 páginas para ponerte al día. En todo caso, nos movemos nada más y nada menos al número 50, que de la camada que nos tocó leer aquí es mi segundo favorito. Porque revisitamos una idea bastante peculiar de la etapa de Ditko y Lee, de hecho de apenas el segundo número de Amazing Spider-Man, pero que siempre pareció como medio alada de los cabellos, como que no te hacía mucho sentido, que fue cuando Spider-Man conoció al Tinkerer. Que se parece mucho a otro personaje de los Fantastic Four, mucho en la manera en que está planteado, pues un viejito que hace artilugios para batallar contra nuestros superhéroes, pero que luego se resultó de una manera, creo yo, que ellos tenían como una idea de dónde llevarlo, pero después no, como que no cuadró del todo con lo que era Spider-Man, que se trataba de un superhéroe más realista, más anclado al día a día, más street level, como terminó definiéndose. Entonces eso de pelearse con alienígenas no le cuadraba del todo. Eso era más del ámbito de Thor o de justamente los Fantastic Four. Entonces, de una manera creo yo que bastante inteligente, el señor Roger Stern trata con esto. Nuevamente, y me agrada, es John Romita Jr. entintado por Jim Mooney. Ya no, ya no es por Joe Sinnott, se trata del mismo artista que estaba en el número anterior, pero ahora entintando a Romita. Y al menos este Spider-Man aquí en esta primera página fue una de las primeras veces que yo dije, aquí empieza el proto John Romita Jr. que yo conozco. Con sus formas más cuadradas, pero aún así a mí se me hacen dinámicas. Ciertamente esta perspectiva en la que vemos a Peter, que afortunadamente ya vemos que su brazo sale de la... se puede sobrenotar en la espalda del Smuggler y no lo tienen como marioneta, pero que está con este dilema de, bueno, ¿ahora qué hago? Que se me acabó la red y tengo que llevarme este tipo en un solo brazo y maniatado, ¿no? Y empieza sí. esta idea y esta historia, ¿no? Adelante, estimado. Sí. ¿Qué te parece? Sí, que comienza así muy, muy divertido, o sea... Sí, entiendo lo que dices de cómo las posiciones, las manos, o sea, se empieza a ver el estilo característico de Romita que empieza a nacer. Y la historia que comienza con este dilema, como bien lo dice el título, ¿qué hacer? Pues me lo llevo así cargado, pues, ¿qué me puede hacer? Como un tengo una hora, ¿no? O sea, como... Sí, tengo una hora antes de que disuelva la telaraña, pues así me lo llevo. Lo que no sabes, Spider-Man, y nosotros sí, por la perspectiva de la página, es que los ayudantes del smuggler, del contrabandista, o como sea que se llame, estaban ahí esperándolo con un montón de palos y varas y lo que sea, pero no contaban con el sentido de arácnido, y como si fuera capítulo del Chavo del Ocho, pues le pegan a su jefe en lugar de Spider-Man. Eso estuvo muy gracioso, pero no solo, sino que vemos en el contraluz, viene Peter con el tipo cargado tal cual, tipo saco de papas, uh-huh. Y vemos al maleante inicial, al que empezó todo esto, ¿no? De uh-huh. hecho, es uno de los últimos que noquea a Peter, pero ahí está, y me encanta ese pedacito de continuidad que cuidaron, uh-huh. cuidaron eso, ¿no? De hecho, le dan hasta una linecita de diálogo de que, bueno, él me agarró a mí, pero aquí estoy yo para vengarme. Que es este sí. ex amigo de Philip Chan. Que algunas veces los maleantes pasan como medio desapercibidos, pero que al menos cuiden eso, a mí se me hace divertido. Es una estupidez, pero ¿qué les puedo decir a mí? Sí, total, pues ya el Smuggler noqueado, todos noqueados, pues Spider-Man aprovecha y cambia su telaraña. Y en eso se le empieza a despertar el tipo, entonces le pone más telaraña para que amarre. Y pues se lo lleva así. Vámonos. Sí, que ahora pienso, si tenía el cartucho, pues le daba tiempo cuando estaba inconsciente antes de entrar aquí de haberle al menos puesto más, ¿no? No, pero no estaba inconsciente. O sea, estaba consciente cuando lo tenía agarrado. Por eso no podía hacer nada. La inconsciencia era gracias al golpe que le dieron sus propios maleantes, es verdad. Sí, sí. En todo caso, toma el metro Peter, pero sin pagarlo. Uh-huh. Y... O de alguna manera, no de alguna manera, porque se supone que tiene cierta fuerza sobrehumana o cierta uh-huh. resistencia bastante alta, el Smuggler pues logra vencer las ataduras que Peter le coloca, pero por un error del destino termina electrocutándose con las vías del subway, ¿no? Del metro. Uh-huh. No sé si esto sí. vaya a devenir en algo más adelante, pero queda inconsciente y se lo deja un par de trabajadores, Peter, y además sin ponerle más sí, sí. telaraña para que lo amarren. ¿Qué van a hacer todos pobres tipos? Que lo que están haciendo era su ronda de turno ahí. Sí, ¿qué está pasando? No sé, llévatelo a ya hablen a la policía y que vengan. Pero mira, un punto interesante de lo que mencioné en el número anterior, uh-huh. que cuidaban tanto... que estuviera bajo las sombras y que no se viera y que no sé qué. Y aquí lo desenmascan y ¿quién es? No sé, a nadie le importa. Como que eso se les olvidó que la identidad era secreta o que debió haber sido alguien importante. Exacto. No sé si qué va a ser. Es un hombre ordinario. Pero puede ser que sea alguien importante más adelante. Que recordemos este rostro como pasó con el que mató al tío Ben. Que al final es que se le parezca mucho, ¿no? Eso nos tienen que decir porque... ¿No? Al menos como lo dibujó Ditko, no se parece al que resultó muchísimo tiempo después de andar buscando ese tesoro en la casa de los Parker. Uh-huh. Pero bueno, sí está muy raro que hayan cuidado tal misterio para que es un tipo cualquiera, ¿no? Que honestamente es un tipo blanco, cisgénero y... Heterosexual. Y heterosexual. Corte supongo. Militar. Corte militar. Es literal, si me dijera, por ejemplo, que es el hijo de Jonah, te lo creería. Si me dices que es cualquiera de los otros malvados, el segundo Electro, el uh-huh. tercer buitre, también te lo creería. O sea, puede ser cualquiera. Está bastante intercambiable ese puto rostro. Sí, está bien ridículo. Las posibilidades son infinitas con este ser. Que está bien. Imagino que esa era la intención, ¿no? En cierta medida, como que déjalo así uh-huh. para que pueda hacer cualquier cosa. En todo caso, Peter se acuerda que lo tiene que llevar una cita. Exactamente, descubrimos que puede llamar a Debbie a cualquier momento y que Debbie duerme en traje de Eva, completa uh-huh. totalmente desnuda, no sé para qué, supongo que para que le veamos los pechos sobresalir de las sábanas, uh-huh. Y la llama a las 3 de la mañana para decirle que a las 8 tiene un desayuno y ella va, de hecho se le ve la cara del madruganazo a la pobre Debbie, no durmió bien. Sí, de tanta emoción, me habló Peter, debo estar lista, estoy seguro que ya no se volvió a dormir. Exactamente. En todo caso van a conocer al prometido de tía May, es un caballero bastante gracioso y elegante y uh-huh. educado, que anda en silla de ruedas, Nate, y que me sorprende porque se supone que Peter uh-huh. los había visto caminando juntos, creo que por Chinatown, y el señor pues andaba uh-huh. por sus propios pies, entonces no sé si es que... No. Claro que sí, no él vio. Él vio una pareja que se le pareció. Dijo, esta señora se me parece a mi tía May. Sí, pero no es su tía May. Ah, yo no era su tía May. No, estaba un poquito más regordeta y así. Y por eso le habla. O sea, me acordé de la tía May porque vi ese par de viejitos. Déjale hablar. O sea, que los viejitos que vio allí que andaban también en su segunda primavera no era la tía May uh-huh. y Nate. En todo caso, espero que Nate, su parálisis no impida ciertas otras cosas porque en ese momento no habían inventado el Viagra. Pero nada, Peter tiene varios flashbacks en este, por supuesto, es el número 50 de espectáculo, entonces tienen que rellenar las páginas y recordarnos lo importante del personaje. Pero recuerda, pues, su vida junto con la tía May y el tío Ben. Pero, Peter, ya han pasado 10, 12 años, creo que la tía May tiene más que derecho de comenzar su vida de nuevo. Uh-huh. Creo que sí, respetó su viudez por bastante tiempo, teniendo en cuenta que casi se casa con Doc Ock, ¿no? Sí, que lo menciona aquí, ¿verdad? Que es que la última vez que se quiso casar con alguien fue Doc Ock, entonces me preocupa su rango de decisión. Pero en eso siente que Peter siente que hay algo raro. Resulta que los meseros se aproximan porque no dejaron propina. Uh-huh. Porque dice que la propina es opcional, pero es el 10%, joven, de lo que consuma. Oye, pues todavía ni acabamos. Pero no, resulta que hay algo raro. Y que le pudiera decir a mí, puedes decir al dueño que te pague un salario justo, ¿no? Y no depender de los clientes, desgraciado, pero bueno, ok. Uh-huh. Resulta que cuando Peter se lanza sobre ellos de forma rara, les quita la máscara a uno de ellos y es uno de los extraterrestres del número 2. ¡Oh, no! Exactamente. Son aliens, están entre nosotros. Maussan tenía razón. Eso es lo que dice Maussan, que los aliens ya están entre nosotros, no sabía. Sí, desde hace mucho tiempo lo dice. Total, se empiezan a pelear contra ellos, incluso el Neidas como que desarma su silla y pega con el descansabrazos de la silla. Uh-huh. Le pide que apague la luz para que no lo vean pelear con los poderes de Spider-Man, pero en eso le prende uno de los tres extraterrestres y le apunta a todos los demás, a la tía May, a Debra, y les dice, tranquilo, joven, queremos nada más platicar con la señora sobre el asunto del... El tesoro. ¿Cómo se llamaba este ladrón? Del tesoro del ladrón este. El Boxy Malone, ¿cómo sé que se llamaba? Boxy Malone, ese. El tesoro del super, super mafioso de los 50 antiguo, sí. Y demás. Y como el número 50, recordamos el número 200 que se... Uh-huh. Por eso el tesoro se hizo polvo. Exacto, que hace mucho tiempo lo habían descubierto. De hecho, estaba vivo el tío Ben cuando lo descubrieron él y May, y ya no había nada allí que valiera la pena. Pero nadie les cree porque tienen esta idea, esta leyenda, ¿no? De que se trata de una riqueza inimaginable. En todo caso, Peter se ofrece para que no se lleven a tía May. Lo que me sorprende es que aparentemente este nuevo amorío y el tiempo que ha pasado en el ancianato le han hecho mucho bien a la tía May, porque al menos la que conocíamos del principio se hubiese desmayado 3 veces aquí. Y mantiene, ciertamente es una situación desesperada, pero mantiene su ecuanimidad y no se le van los tiempos cuando se llevan a Peter, ¿no? Sí, es que después de ese tercer infarto, cuando le trasplantaron el corazón de gorila, pues ya agarró un poquito más de fuerza. Exactamente, su nuevo corazón está funcionando. En todo caso, sí, la nota del número 200 y de lo que estaban buscando estos alienígenas que habíamos conocido en el número 2, te daba una idea de quién estaba involucrado, pues al final te lo revelan y creo que es bastante lógico, ¿no? De hecho, me gusta bastante esta imagen, aunque no es muy estética o no absolutamente estética, este diseño de misterio, porque se trata de misterio, dibujado por John Romita, estaba bastante, bastante chido, bastante divertido y bonito. Sí, que es misterio quien se ofrece a cambio del tesoro a ayudar a estos alienígenas a conquistar la Tierra. Uh-huh. En todo caso, es rápida la conclusión porque tenemos que pasar a ver qué pasó con el White Tiger. Amigo, háblanos tú de esto, porque yo voy a dormir. Bueno, seguimos en el mismo callejón con el detective negro al que le acaban de disparar, pero sigue como si nada. Y creo que aquí ya rejuveneció porque ya no se le ve la panza, según yo recuerdo estaba gordito. Y no es un diferente artista, es el mismo, es Dennis Cowan. No. Total, andan discutiendo sobre qué pasó. Oye, de hecho, sí, mira, la gabardina se parece a capa de Batman, sí. Como que aquí estaba haciendo sus pininos. Pues, y sí. Pues total, nadie sabe quién mató a la familia del White Tiger. Y él le da un indicio de que un tipo que vaya a verlo, porque él no sabe nada. Y pues White Tiger le cree y se va. Y el otro detective pues también va a seguirlo para que no haga alguna locura. Y en el lugar donde supuestamente estaba el tipo este, ¿no? Está un pobre señor olvidado que lo perdió todo y después de amenazarlo y hacerlo llorar como un niño chiquito, pues se va a otro lado. Sí, donde ahí parece que sí. ¿Para qué fueron esas páginas? Se nota demasiado que le dijeron que eran 4 y ahí yo tengo para contar en 2. Porque uh-huh. ese detour a este sitio en específico donde el tipo, o sea, se gasta como 2 páginas y, de hecho, 2 páginas y media porque se gasta unos paneles de la siguiente para nada, para que la mande a otro sitio más donde finalmente ya lo estaban esperando y lo capturan, pero es como que... Uy. Sí, donde el manotas se llama Gideon Mace porque tiene un mazo en una mano, lo está esperando. Y parece que él sí tiene algo que ver con la muerte de sus padres. Exactamente. Entonces pareciera que ese es el que está vinculado después de todo. Bueno, amigos, con eso nos movemos al número 51 para ver qué pasó con Misterio y este pedo de los aliens, ¿no? En todo caso, la portada está bien fea. Y lo peor de la portada es lo intrincado del vestido de Debbie. Lo nada velada de la forma en que sus ropas se adaptan a su figura femenina, vamos a dejarlo así. Uh-huh. No fue bastante sutil el artista que no sé quién hizo esta portada. Uh-huh. Y los lentes que supongo que lo que quieran decir es que tiene muchísimo aumento los lentes de Debbie, pero le quedaron horribles. O sea que esta portada está bien fea. Uh-huh. Porque creo que no tiene mucho aumento, ¿eh? No son lentes normales tipo Harry Potter nada más, o John Lennon de esa época. Bueno, más bien. Eso es lo que el artista aquí nos quiere decir, o se le fue la mano ahí uh-huh. con la tinta, pero se ve bien feo, bien deformado. En todo caso, uh-huh. no sé, en ese momento no le dan crédito a los artistas de portadas, aunque hay uh-huh. una que sospecho, por cierto, de esta camada que es de Frank Miller, pero quien haya sido aquí no le quedó nada bien, o la entintada se pasó. Uh-huh. En todo caso, justo lo que les comentaba, Marie Severin, esta artista femenina, que es la primera que dibuja Spider-Man, es justamente quien se encarga de este número, entintada por el mismo Jim Mooney que estaba intentando a John Romita Jr. en el número anterior, y el estilo de ella sí me gusta un tantito más, es más scratchy, pero bastante más expresivo, y nos explican acerca de qué es lo que estaba pasando con estos aliens y cuál es el tema, ¿no? Aunque sí tenemos un pequeño flashback del número anterior en las primeras páginas. Pero adelante, estimado. Sí, que es uno de los vicios de Marvel que van a empezar a destacar. Esto de hacer flashback de números anteriores, como que, oye, yo sé que acaba de pasar un mes, pero pues no es para tanto, ¿no? No es como que no pudiera agarrar el cómic anterior, leerlo para darme una idea de en qué me quedé. Pero también la naturaleza de cómo se compraban los cómics en ese entonces, era que te lo conseguías en tu tienda, en tu Oxxo, y bueno, si comprabas este número, el 51, y no habías comprado el 50, no tienes por qué comprarlo porque probablemente ya se desapareció, no existía, no estaba disponible, ¿no? Uh-huh. Esa era la idea. Pues también, pero... Sí, pero bueno. Pero es fastidioso para nosotros que lo estamos leyendo de continuo, sí. Eso no lo dudo. Sí, total, Misterio idea una forma de poder sacarle la información a Peter y lo manda dentro de la nave espacial donde un extraterrestre se lo va a comer. Y parece que lo mandan a la Estrella de la Muerte también, no sabemos, pero resulta que no, son puras ilusiones de Misterio. Incluso lo confronta con Spider-Man para tratar de sacarle la información. Está gracioso eso de Peter Parker contra, imagino que lo vamos a ver más adelante porque es una idea interesante uh-huh. para explorar, pero es Peter Parker contra Spider-Man. En este caso enmarcado en una ilusión de Misterio, en técnica de interrogación. Este número me gustó bastante, aunque quizás las revelaciones más importantes y el gran retcon no sea particularmente, ¿cómo lo digo? Está bien pensado, es inteligente, pero tampoco es que sea nada del otro mundo. De hecho, tiene una lógica interna que creo que es lo que lo hace tan divertido. Pero no es más que eso, o sea, yo no le conseguí así como que, ay, qué gran cosota, ¿no? Creo que tú medio me lo comentaste cuando leímos este número hace ya 2 años, que uh-huh. había una explicación a estos alienígenas. Sí. Y que inclusive ataba con un villano, creo que me dijiste, tu villano favorito, ¿no? No sé si nos quieres contar acerca de esta revelación que está, al menos como retcon, a mí me gusta cuando los retcon son así redonditos, porque no se está metiendo con la historia original de Ditko y de Lee, pero sí le está dando un sabor que conecta con lo que conocimos mucho tiempo después, ¿no? Tenemos un flashback, de hecho, el número 2 sí. de la Amazing Spider-Man dibujado por Mary Severin, que le queda muy bonito. Adelante, Simón. Sí, es que resulta que en aquella época el Tinker estaba trabajando, al parecer, con unos extraterrestres. Uh-huh. Y una de las máscaras que quedó era la del Tinkerer. Entonces estaba la duda si el Tinkerer era un extraterrestre o no. Uh-huh. Y son estos mismos extraterrestres a los que Spider-Man detiene. Y resulta que pues, no son extraterrestres, son villanos comunes y corrientes a los que el Tinkerer pues, vendía tecnología. Y usaban esta fachada. Lo curioso es que pues no han usado la fachada más que en dos ocasiones, parece ser. No sabemos dónde sacaban dinero para todo este asunto o qué hacían con ello. Porque pues siguen con la idea de conquistar la Tierra, pero pues yo creo que pararon sus planes cuando Nueva York se empezó a llenar de superhéroes. Tú sabes que mejor vamos a buscarle por otro lado. Y estaban ayudando a Misterio a conseguir ese dinero del tesoro del Moxie Malone, que Peter sigue y sigue diciéndole que pues, ya no existe, se lo comieron las polillas después de tanto tiempo. Exactamente, que eran unos bonos o algo así, porque no era oro como ellos pensaban. Uh-huh. En todo caso, lo que me parece gracioso es, o al menos fue lo que yo entendí, es que uno de estos personajes que estaba disfrazado de alien era el mismísimo Misterio, antes de haber asumido esa identidad, uh-huh. o al menos fue lo que yo entendí, y de ahí sacó la idea pues, de ser Misterio en cierta medida. Entonces tienes retcon de lo que estaba pasando en ese número y una explicación bastante lógica de cómo este artista de efectos visuales fue evolucionando hasta convertirse en el personaje que conocemos como Misterio y por qué está reutilizando a los alienígenas como... Sí, como subterfugio para secuestrar uh-huh. a Peter y para lograr la información que está buscando, lograr que se la dé Peter. En todo caso, lo gracioso está en que, si te pones a pensar, resulta que estos alienígenas, cuando los atacaron como meseros en el número anterior, tenían 3 máscaras. Uh-huh. Si hubiesen jalado un poquito más, se las quitan y revelan su rostro verdadero porque tenía que tener... La máscara de humano, la de alien y debajo de esa que estaba su rostro, ¿no? 2 máscaras, perdón, no 3. Sí. Como villano de Scooby-Doo, o sea, las máscaras y... pero este no es su verdadero rostro, le quito el otro. Sí, que llega un punto en que, o sea, ya cuando tienes 4 o 5 máscaras encima, no sé ni cómo respira. Uh-huh. Yo con el COVID apenas podía con uno y me tapaba nada más la mitad del rostro, pero... Uh-huh. Pero en bueno, todo caso, no sé cómo termina involucrada, a ver si tú te acuerdas, porque yo sí no. Sí. Iba a mencionar precisamente eso, que la secuestran también, o sea, en vista que Peter les decía la misma historia, pues trataban de forzarlo con algo más y por eso uh-huh. secuestran a Debbie para Whitman, para que funja como otra, pues que algo más le perturbe a Peter. En eso llega Spider-Man y pues los persigue. Algo aquí interesante que me gusta es que está Whitman en el forcejeo cuando Misterio se la lleva. Uh-huh. Canaliza toda esa ira interior que tiene y agarra una maqueta de algo. Ajá, contra Peter Parker, los hombres y que nomás la usan. Y que se la invitan a almorzar y a los 5 minutos la desechan y ella tiene que pagar la cuenta y le pega a Misterio. Exactamente. Y que además duerme desnuda para que le llamen a las 3 de la mañana y nadie nota ese esfuerzo. Sí. Está bastante gracioso como termina la historia. De hecho, me gustó al menos la parte de Misterio de estos 3 números y cómo conecta con el Amazing Spider-Man 2. Pero termina rápido como se supone que tiene que terminar. O sea, nada del otro mundo. Sí, porque tenemos algo más importante al final. Por favor, cuéntanos. Sí, que por fin el White Tiger parece que encontró a la gente responsable de la muerte de su familia. Es el Gideon Mace, que es una especie como de mercenarios que lo van a golpear con un mazote que tiene en la mano. Que se parece a este villano de One Piece, de el mano de hacha de los marines. Entonces sí, tal cual es un ex militar con una mano de una arma, básicamente. Sí, con el que pues básicamente es eso, pelea tras pelea contra los mercenarios que le disparan y pelea con las manotas. Aquí el punto interesante es que pues le disparan al White Tiger por todos lados, el manotas, porque le bloqueó la salida y lo tenemos ahí tirado y muertito, al parecer, el White Tiger. Tal cual, White Tiger no sobrevive, bastante fácil de derrotar. Se supone que tiene poderes tan interesantes como los de Spider-Man, pero al menos aquí Héctor Ayala nos dejan saber que no es muy bueno utilizándolos. En todo caso, nada más y nada menos que en el Daily Bugle, donde está empleado nuevamente Peter, porque lo que Madame Web predijo para él, dejan el cadáver de White Tiger como advertencia de lo que puede pasarle a los superhéroes de Nueva York, porque descubrimos que todo este tema no es más que nuestro querido Mano de Mazo, que quiere vengarse de los superhéroes, quiere eliminarlos a todos. Esa es la historia. Sí, y como el White Tiger era fácil de encontrar porque reveló su identidad y todo eso, pues va sobre él. Y esto es una reflexión acerca de Héctor Ayala, de lo terrible que es verlo en esa situación. De hecho, tenemos por primera vez a un... Bueno, no por primera vez. Lo ha hecho en otras oportunidades, pero más claro... el lado al menos moralmente cónsono de Jonah Jameson, en el sentido de que independientemente de lo que piense de los superhéroes, que le estén haciendo esto de esta manera tan indiscriminada, al menos él ve, allí señala que se trata de algo no correcto, ¿no? O sea, no está tan de ese lado. Lo cual puede ser una evolución, porque ciertamente sabemos que ha tratado de matar a Peter Parker más de una vez, al menos... Con todas las interacciones del Spider-Slayer. Capturarlo. Capturarlo, pero si lo dejo medio muerto en el camino, no me preocupa. Pero en todo caso, van a operar a White Tiger y me gusta que le dicen no le quites el amuleto porque con eso es que va a poder recuperarse, y en vez de esterilizarlo, pues se lo dejan pegado en medio de la operación. Aunque aquí no se le ve cuando está en el quirófano, pero bueno, en todo caso, Peter, medio ayudado por Blackbird, se enfrenta a Mano de Mazo, y Mano de Mazo resulta ser pues un ex militar ex comandante, etcétera, que ha convencido básicamente a todo un batallón de gente en esta misión de asesinar a todos los superhéroes de Nueva York. Un montón de fanáticos. Sí, porque básicamente nos quitan los trabajos. Como ya hay superhéroes, pues requieren menos soldados, entonces ellos, no, es que nos están quitando los trabajos y piensan eliminar a uno por uno, pero... O quizás eran americanos normales, ya es que cómo les gusta ser belicosos a los americanos. Se supone que son todos del ejército, y según aquí mal entiendo, son veteranos de Vietnam, que... acaba de terminar hace muy poco esa guerra, ¿no? Entonces, sí, también lo... Tiene lógica la cosa. Y compraron todo su armamento en el Walmart de la esquina porque tienen tanques, cañones, todo lo que vende Walmart. Exactamente. En todo caso, obviamente que se recupera Héctor. De hecho, se recupera, pero decide remover o quitarse el amuleto y renunciar a su vida como White Tiger. Se la deja... No, se lo deja Blackbird. Y ya... todas las historias que tuvimos de White Tiger, los tres números anteriores, completamente totalmente innecesarios. Eso se puede ver resuelto con un flashback en este mismísimo número. Y, sí, pero tienes que entender por qué la tristeza, por qué el White Tiger dejó de ser White Tiger. No, porque le mataron a la familia. Y al parecer su amuleto le estaba dando ataques así, tipo como si fuera una droga, porque se sentía lo más machín del mundo con él, y por eso renunció. Sí. Pobre Héctor Ayala. De hecho, leímos 52 y 53 de corrido porque queríamos salir de esa historia fastidiosa, pero en el medio estaban en la mesa 51 y 52, ¿no? Sí, ciertamente. El 53 no hemos llegado. Pero queríamos salir de esa historia, pero se suponía que en el medio tú tenías que haber leído el Amazing 211, 212 y el anual número 2. No sé si hablamos justamente del 211 y el 212 de corrido, ¿sí? Que es el origen de Iron Man, y es la primera vez que vamos a tener al Submariner acá, pero la primera de dos, lo cual se me hace bastante gracioso. Y el origen de este villano, que no sé cuándo vuelva o no, pero que son un montón de coincidencias bien ridículas para un superhéroe, perdón, un supervillano. No sé, o sea, su origen está bastante accidentado y loco, por decirlo menos. Pero bueno, no sé qué quieren decir al respecto. No, a este número no me gusta mucho. No, total que el submarinero estaba atacando al submarino este de los ricos que andan viendo el Titanic y se los destroza, pero como es bueno, como la gente adentro no tiene la culpa, pues los resuelve. Y Spider-Man va a visitar como no puede dormir, va a buscar al tío de Brad Whitman, que hace unos números le dijo que podía ir a checarlo porque tenía unas bronquillas. No puede dormir porque tiene un vecino cantor que canta a las 3 de la mañana canciones de Peso Pluma. ¿Cómo dormir con eso? Exactamente. Entonces, pues va ahí y resulta que los ve volviendo al viejito y resulta que había un malentendido porque el señor le dice, es que tenemos un contrato y hay que ser... No, pero páguenos más. No, es que no tengo más dinero. Ah, ¿cómo no? Y pues por eso se ponen a pelear contra él. Total, pues Peter le dice a Debra que sí, que como que qué onda, cómo está el asunto, y ella le dice, no, pues que mi tío, y pues va a perder su trabajo y no puedo pensar nada más. Adiós, Peter. Y el Peter, Debra no me hace caso porque está siendo asaltada por los pensamientos de alguien más. No, no, eso no puede ser. Tiene que hacerme caso a mí, entonces tengo que cambiar eso. Entonces se ofrece a ponerse en la tripulación del tío de Debra, porque básicamente el tema es que nadie quiere aventurarse porque Namor está atacando todos los barcos que pasan por esa ruta. No sé si es un tema de investigación o qué estaban haciendo en particular, pero estaban traspasando en una zona a la que Namor no quería que se metieran. Están investigando y Namor dice, ¿qué pasó? Y les dice que se vayan porque son sus reinos. Spider-Man llega y dice, como buen cómic, en lugar de platicar y decir qué está pasando, pues se ponen a pelear. Exactamente, al otro mundo. Sí, en todo caso, después de la pelea... Está interesante que Peter logra en cierta medida someter a Namor, pero no es nada fácil. Más en el momento que logran conversar y hablarse, en todo caso, que hay un malentendido, eso es lo que terminan conversando y solamente están investigando, que no van a explotar nada. Básicamente Peter le dice, oye, tranquilo, ¿qué está pasando? ¿Por qué estás haciendo esto? Ah, es que ustedes están haciendo unos generadores, se le están metiendo en el agua y se interfiere con los generadores de Atlantis. De seguro quieren hacer eso. No, pues que nosotros también buscamos energía limpia y así. Ah, ese es el problema. Ah, bueno, entonces, mira, das la vuelta a la esquina del Oxxo y ahí puedes poner el generador. Ah, gracias. Básicamente es eso. Así lo resuelve. Muy estúpido. O sea, es algo que pudieran haber conversado en 90 estado putazo, ni los 5 o 6 barcos que se echó Namor antes. Y que lo resuelva de esa manera y no tenga consecuencias lo que hizo Namor, ay, amigos. En todo caso, tenemos el origen de Iron Man, que ahora que lo veo, parece que a John Romita Jr. lo van a... Cada vez que van a traer un villano o un personaje nuevo, lo traen a él para que lo defina. Entonces, no sé si está acreditado como el creador tanto de Madame Web como de Iron Man. Y Iron Man tiene el origen más de superhéroe, de villano de superhéroe, que no tiene ni sentido del mundo, ¿no? Medio parecido a Sandman, es que básicamente se cayó al agua cuando mucha electricidad cayó en ella o algo así. Hizo que las moléculas del agua se le pegaran. Eso es un Sandman mojado, básicamente. Sí, básicamente es eso. O sea, como dijo Electro en la película de No Way Home, ¿no? Hay que tener cuidado donde se cae uno. Básicamente el Morris Morris se cayó del barco. Era uno de los tripulantes que estaban ahí en el asunto y con el generador hubo unas ondas raras que le mezclaron su ADN con el agua. Exactamente. Pero ni hablan de algo atómico o algo por el estilo que pudiera haber influenciado en ello. En todo caso, Peter logra llamar a Debra. No sé si le cuenta o no la situación que tenía con su querido tío. En todo caso, ya conseguimos a Debra nuevamente con toalla en la cabeza y recién saliendo del baño, porque aparentemente se me desnuda es que pueda tener el teléfono a Peter. Bastante peculiar eso. Conocemos a Lyderman, que está apenas descubriendo sus poderes y pudiendo o no controlarlos, cómo se convierte y se reconstituye a partir del uh-huh. agua. Y o sea, lo parecido que es a Sandman, a mí me sigue molestando un tanto porque no tiene otro sentido. O llega a puntos medio ridículos, ¿no? O sea, ataca a la gente saliendo del agua de las mangueras, literal de las lavadoras, de los baldes de agua. Sí. ¿Cómo llegó ese balde de agua? No sé. Pero básicamente, ¿dónde estás? Y como... ¿Y cómo se mezcla con esa agua, no? Sí, ¿cómo se mezcla? Total, en otro punto, Peter le habló a Debbie porque el Jonah le prometió algo de sociales, entonces le dijo, oye, ¿no quieres ir conmigo? Sí, claro. Y en eso que llegan al Dilly Beagle, que se la presenta y todos muy encantados con ella, pero resulta, no, salió Hydro-Man, ve por él. Y Peter, lo siento, pero te voy a dejar porque tengo que ver eso y es muy peligroso. Pero, no, sí, está bien. Pero me prometiste, sí, para la próxima. Bueno. Y total, Spider-Man se enfrenta al Hydro-Man que lo anda buscando para vengarse de él. Exactamente. Y como ve que es algo poderoso para él, ¿cómo lo hace? Pues se lo lleva a Torreón, al calor, y lo empieza a derretir, a que se evapore poco a poco y pierda su poder, y así le gana de un gol. Está cool. De hecho, de ahí creo que nos viene el segundo anual de espectáculo que funciona como un one shot, y yo creo que lo podemos dejar hasta aquí, hablamos de ese número y cerramos, porque nuestro amigo de Spider-Man uh-huh. tiene que irse a hacer su vida. Y nos quedaríamos pendientes con el número 213, 214 y 215 de Amazing, que creo que no pasa nada si lo dejamos para el próximo programa. Y en todo caso, amigos, este anual es, se lo voy a decir bien claro, el peor anual que he leído desde que empezamos con este programa. Y no por el sencillo hecho de que no lo conseguí en Marvel Unlimited, tuve que conseguir una versión pirata escaneada. En todo caso, lo que me gustó o me llamó la atención es que fue el equivalente o lo más cercano que he estado a la experiencia de lectura de esa época, porque los colores son bastante más deslucidos que lo que hemos visto en esta recuperación de Marvel Unlimited, que sí hicieron un muy buen trabajo por hacerlo más brillante, vibrante y fácil uh-huh. de leer. Es decir, no son solo los scans de los números viejitos, es muy diferente leer eso que leer esta versión recoloreado, pero la historia es bien, bien mala y es la única historia que yo recuerdo escrita por nada más y nada menos que Ralph Macchio, que en ese momento era, creo que era editor de Marvel, y creo que hay una razón muy... Para el Karate Kid. Sí, no es el Karate Kid. Pero hay una razón bien clara de por qué no lo volvemos a ver escribir ningún otro número. Es que esto está... de miedo, la manera en que es hipermelodramático sin necesidad, el foco en este villano héroe que es el Rapier, Rapier que casi que el violador sin o algo así, uh-huh. es una mezcla entre, ¿qué será? Zorro y un mafioso italiano, es bien raro. Sí, adelante, cuéntanos tú, porque yo sí lo detesté de cabo a rabo este número, me costó un montón y fue donde más me atoré para poder continuar con lo que teníamos que leer para este programa. Sí, es que es una especie como de vigilante, o sea, anda entre, no es ni bueno ni malo, porque anda cazando contrabandistas y ladrones con una espada, o sea, trae una especie de traje a la Robin Hood, pero naranja, con como capa. Como de circo, no sé. Sí, feo. O sea, es como el de los voladores Grayson, pero café, o sea, trae su escote ahí atado con cordoncitos, o sea, escote hasta el ombligo, antifaz, canoso tipo zorrillo, solo en la parte de arriba. Y ayuda a Peter, pero no revela su identidad. De hecho, lo regaña porque Peter le pregunta quién es. Perdón, Spider-Man le pregunta quién es. En todo caso, lo interesante de acá es que vuelve Ned Leeds y que hay un problema de continuidad, porque tengo entendido, por ejemplo, que el peluche de perro gigantesco que tenía en su departamento Peter se había quemado. Sí. Aquí lo obvian. Y no nos comentan, o al menos no vi yo en la conversación que tuvo por teléfono con la tía May, si hablan de su compromiso o no. Entonces esto está como en un punto medio raro de la continuidad. Uh-huh. Sí, como que no encaja mucho aquí, pero sí porque ya está trabajando de nuevo en el Daily Bugle, donde pues sí. Silverman llega a amenazar a todos. Uh-huh. Incluido el J. Jonah Jameson, para decirle sí. Que no hable de que él es el jefe de la magia. En todo caso, uh-huh. Al menos coinciden en algo Peter y Jonah por primera vez, en el sentido de que no deben declinar y hacer lo que estos mafiosos quieran. Uh-huh. Y buscando vengarse de Silvermane es que Peter se infiltra en sus oficinas. Uh-huh. Y tenemos un flashback con una explicación de dónde vino el rapier, y resultó que el violador Sin es un ex aliado de Silverman a quien él traicionó. Bien, sí. Bien pendejo. Sí, que el Silverman lo dio por muerto y lo aventó a un río, y una chava en bikini que andaba por ahí lo salvó. Uh-huh. Y lo salvó, lo curó, lo rehabilitó. Y su papá le enseñó esgrima y se volvió muy bueno en esgrima. Sí. Está lleno de un montón de clichés tan malos, amigo. Sí, y fíjate que me recuerda una historia de, no me acuerdo si era de los 90s, de los 2000, de Batman, con un tipo prácticamente similar, pero sin, no me acuerdo si traía capa o no, pero sí tenía bigotito a la de Ron Flynn. Y básicamente era un zorro. Sí, y también tenía algo que ver con un mafioso al que quería matar, como este. La voy a buscar. En todo caso, no hace nada, porque no. No. De hecho, ya me pasó. No logra nada. Al otro no logra nada. No logra nada. Queda en nada. Nadie se acuerda de esto. Nadie se acuerda de este amigo de Silvermane. De hecho, imagino yo que ha sido tan vergonzoso ese número que por esa es la razón por la que no está en Marvel Unlimited, porque quieren borrarlo de la continuidad. Y de verdad, o sea, muy poco memorable. El dibujo está bien, pero la historia, la manera en que está planteada, se nota demasiado que no hallaban dónde colocar esta historia de Ralph Macchio. Se le dieron un anual y lo están ignorando. Y en todo caso, bien. Y al Rapier creo que no lo debemos ver más nunca, y yo creo que está eso muy bien. En todo caso, amigos, hasta aquí lo dejamos. Nos faltarían, que no los vamos a reseñar, lo hacemos el próximo programa, del 213 al 215 de Amazing Spider-Man. Números muy irregulares esta vez. La historia de White Tiger no me gustó en absoluto. Quizá lo que quiero recordar y con lo que quiero quedarme es el retcon de Amazing Spider-Man 2, y lo relacionado con Misterio, que me gustó un montón. Uh-huh. Pero sí ha estado algo rocoso este transitar por el principio de los 80. Esperemos que las cosas mejoren un tanto más en próximos programas. No sé si tienes algún comentario, chiste, sí. Anécdota final, estimado. ¿Sí mejora las cosas o nos va a tocar varios programas más así de transición? Pues no, sí mejoran las cosas. Hay algunas cosas buenas. Es que es toda una época hasta la que llegamos a cierta etapa donde se pone muy bueno a mediados de los 80s. O sea que sí vamos a tener algunos programitas así, pero hay pequeños momentos como esas historias de Misterio, el tan esperado regreso de White Tiger, que Bernardo todos los días me pregunta, ¿cuándo vamos a volver a hablar de White Tiger? Todos los días me pregunta lo mismo. Exactamente. Veremos más de Madame Web y se vienen cosas buenas. Esperemos, ya lo tenemos algo difícil, pero esperemos llegar a las guerras secretas. Este año. Por lo menos vamos este año, sí. Vamos a ver si me dejan quieto en el trabajo, es probablemente que sí, que redoblemos el ritmo y vuelvan a tener por un ratito desde Clarín semanal. Si eso pasa, pues ojalá que mi antigua meta, que cuando apenas la dije, interrumpimos como por un mes, mi antigua meta de que lleguemos a las guerras secretas este año sea posible. Vamos a hacerlo lo más que podamos, amigos, para que sea el caso y le avancemos bastante. Sobre todo llegar a eso, que creo que es un clásico y que hay mucho de qué hablar al respecto. Y que además lo tengo impreso porque compré esta edición deluxe que hizo Televisa. Bastante bonita, muy muy bonita, ¿verdad? Y que estaba a muy buen precio. Entonces me encantaría poder leer allí en papel. Sería lo primero que leería en papel del material de Desde el Clarín. ¿No lo has leído esa? Sí, de hecho sí, la leí en su momento cuando la compré, y se me hizo, está un poquito larga, sí. De hecho, me encantaría poder leerla, porque cuando lo hice no me había adentrado a leer Spider-Man como lo hemos estado haciendo por los últimos 2 años, eso fue hace 3 años, y tampoco había empezado a leer Fantastic Four, entonces no estaba como acostumbrado a ese lenguaje sesentoso, setentoso de los cómics, y creo que eso fue lo que se me hizo pesado. Probablemente ahorita lo vea con otros ojos cuando ya esté más habituado al estilo más antiguo, ¿no? De hecho, me encantaría revisitarla. Pero bueno, eso lo vemos en su momento, amigos. Cuando lleguemos al 86 fue eso. Aún nos falta, porque apenas vamos por el 81. Estoy hablando de creo que unos 10 programitas. Entonces, de que se puede, se puede. Sí, se puede. Sí, se puede, amigos. Entonces, bueno, nada, con eso lo dejamos. Gracias por su paciencia. Hemos vuelto. Siempre estamos volviendo. con la frecuencia más errática de la covacha, pero sin rendirnos y sin claudicar. No sé, estimado, si tienes algún comentario, chiste, anécdota, algo que quieras decirnos antes de irte, que ya es hora de que vayas a buscar el desayuno de tu querida familia. Sí. No, pues nada, todo. Muchas gracias por escucharnos y estamos aquí desde el Clarín. Nos vemos y muchas gracias por seguir aquí. A diferencia del White Tiger, nosotros íbamos a regresar. Sí. Al menos ya espero que terminemos con el señor por un buen tiempo. Un abrazo a todos, cuídense mucho y nos vemos la próxima. Un abrazo, bye. Bye.